Sin darme cuenta llegué hasta ti, por la escalera del corazón que me lleva a tu alma. Sin darnos cuenta pasamos el tiempo, nuestros sueños volaban alto hacia alguna parte. Sin dar más vueltas te dije que te quería y me proyecté a tu universo. Llevo encendido el corazón al pensar en ti. Seguiré buscando en este corto viaje.